Señoras y señores, 20.06, un cuartito, 25 programas de este... Un cuartito. Voy a ser redundante, de este queridísimo programa. Así que, vamos, un cuarto, palmetas para vos, palmetas. Gracias. Para vos. Y cosas para... ¡Y se despertó el negro! Palmetas humanas, palmetas humanas. Pulpa. Muy bien, Pulpo, que está más que nunca pulpeado, ¿no? Que aplaude, aplaudetea consigo mismo. Es manotas. Eso es una sola persona aplaudiendo, ¿no? Consigo misma, digamos. O sea, exactamente. Este movimiento. La gente no lo ve, pero está moviendo sus manos rápidamente de izquierda a derecha de forma. Hay un video de un tipo que hace 12 en un segundo. El pulpo. O sea, 12 es. En un segundo. Es. 12 en un segundo hace más de 2. Por... Ay, qué quilombo la cuenta te metiste. Me metí en una que no va. Bueno, 25 programas y ya es un número significativo, como también es un número significativo el de los años que cumple la radio. Sí. Vamos a decir mundialmente, a nivel mundial. ¿Qué cumplió? Cumplió antes de ayer, ¿verdad? ¿Antes de ayer? El jueves o el viernes. 25, ¿no es? El 25. 25, bueno, hoy es 29. Bueno, jueves. ¿Es 29 o 28? Hoy 29. No sé. ¿Comiste ñoquis? Comimos ñoquis. A ver, ya, espera que ya te digo, el servicio informativo me dice que hoy es 29.807. Gracias al servicio informativo. Y el 25, sí, se cumplieron 90 años de la radio, de aquella primera emisión que luego no se interrumpió jamás, porque acá está el tema de la continuidad y de la primera emisión radiofónica. No quiere decir que en el mundo no haya habido antes emisiones radiofónicas, sino... que había pruebas, duraban un tiempo, sí. Y se cortaban porque no llegaban a tener una aceptación en los lugares en donde se empezaba a emitir. Entonces no compraban el aparato receptor, había muy pocos aparatos receptores y no se le podía dar la continuidad que merecía. Y acá un grupo de personajes que se fueron a la azotea del Teatro Coliseo emitieron por primera vez Parsifal, ¿no? Es una historia muy conocida. El, Batman, ¿no? El año pasado la contábamos también por los 89 años, hablamos un poquito. Pero hoy vamos a profundizar. El eje del programa del día de hoy también tiene que ver con la radio. Hoy tenemos una película elegida medio radiofónicamente. ¿Nosotros haremos un homenaje con este programa a la radio o más que nada un castigo? Esto es Radio Web. O sea que vamos como al costado del camino. Ah, bueno, la miramos de afuera. Una parte no tocamos la radio, pero otra parte, cuando pasamos películas, no somos radio. Claro, ahí está. ¿Eh? Ahí nos fuimos al carajo. Así que bien, no nos pueden enjuiciar ni nada por el estilo. Bueno, menos mal. O sí, pero por otra cosa. Pero la legislación de internet es como muy nuevita. Claro, es verdad. Sí, está todavía en desarrollo constante. Tal cual, así disonante. Es. Bueno, entonces hay algunos anuncios ahora para hacer y lo que decía es que la radio, digamos, va a, ¿cómo es que se dice? Mirá vos, ¿no? Alguien en la radio que se quede sin palabras. Pero todo el programa va a ser verticalmente atravesado por la idea de la radio. Como a veces la idea del sexo, ¿te acordás? A veces hicimos... no, fue una vez sola, pero evidentemente te quedó repiqueteando. Y no, pero otro día hicimos otra idea que ya no me acuerdo. Pero bueno, las ideas van. Las ideas van y vienen, a quién le importa. Están plasmadas. Por suerte grabamos el programa. Por supuesto. Para que cada podamos grabando? Refrescarlo. Sí, entonces, ahora ya lo puse a grabar. Bueno, mucha gente en el chat, bienvenidos a todos los que están por ahí. Conectados tenemos 10, o sea que arrancamos con un buen número. Sería un buen momento para clavar un 20, por ejemplo. Hoy. Clavar un 20 ya. Que llamen a. Que esos 10 llamen a un amiguito. Ayer estuve en una fiestonga. Epa. Celebrando los cumpleaños de el cumpleaños de una amiga. Entonces, en el pleno bailoteo me encuentro con alguien que dice que es meteoróloga. Y dije, esta es la nuestra. Esta es la nuestra. Y me dijo que hoy no se animaba, pero que el domingo que viene sí. Bueno, yo estoy consternado el programa, por el tema Santa Rosa. Por el tema de la sí, de la Santa Rosa que no viene, porque parece que van a caer vigornias de punta y al final, ¡pum!, amague. Tengo todas las plantas medio semisecas, ¿viste? ¿En serio? Sí, tengo la planta medio... Porque voy a tirar agua y digo, no, si total va a llover. Y al final no llueve. No llueve y así, no, tum, se van apapachurrando los viento, perejiles. Hay un viento, hará fuego. Sí. Cocinegro, ¿usted cómo está? Lo veo golpeado. Lo veo medio así. Estoy como noqueado. ¿Le pagó a Ramón que vino la semana pasada? Sí, tuvo un problemita con Ramón. ¿Qué pasó? ¿Te peleaste? Sí, sí. No jodas. ¿Cómo hablar con él? Pues dejó el baño a un desastre. Se enojó, se y fue. Se rompió un caño. Se fue, se debe haber ido así, mal. Sí, se fue mal, dejó. Le pagué igual, pero rompió otras cosas. Señoras y señores, empezamos este programa Pulpo, hacemos una separación y volvemos con algunos anuncios y la entrada de un poquito, unos breves pedacitos de la historia de la radio que van a disfrutar. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! Todas las soluciones en una. ¡Esto! El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Meta y Meta Publicidad, ¿no? Siempre, Meta, constantemente. No. Miguel está conectado. El viernes cumplieron 90 años, sí. Nosotros ya estamos grandes, ¿eh? Ya estamos grandes, 90 años. 90 años. Muy bien, ha pasado millones, millones de cosas, millones de momentos históricos en estos 90 años. Y vamos a rememorar tres piecitas que yo del archivo de la radio, claro, he recolectado y he cortado acá y el Pulpo magistralmente va a poner al aire. Son tres eventos sonoros, vamos a decir así, que reflejan momentos históricos del mundo y de nuestro país. Por allá, por los años 62, creo, 62, aparece una amenaza de golpe de estado, digamos, a Arturo Frondizi, que en ese momento era presidente constitucional, claro, y empieza a recibir algunas presiones de un lado, del otro. Bueno, yo encontré este fragmento que me pareció interesante para poner para que se vea cómo a través de la radio se anunciaba o se contaban determinados hechos históricos de relevancia, ¿no? Realmente claro, trascendentes. El primero, vamos Pulpete sacando la cortina. El primero es esta piecita que dice tal que así. 1962. Otra vez el país sigue los acontecimientos político-militares a través de la radio. Confirmó oficialmente el secretario de prensa de la presidencia que los comandantes en jefe de las tres armas habían solicitado al presidente Frondizi su renuncia, a lo que el primer mandatario se mantuvo en su posición de no renunciar. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Expresa que cumpliendo con el sentir de las Fuerzas Armadas de pedir al presidente su renuncia o alejamiento del cargo que ocupa, la contestación de Frondizi fue negativa. Por lo tanto, se le hace responsable de la situación planteada y obrarán en consecuencia. Ante informaciones confusas, los oyentes sintonizaban Radio Colonia en la inconfundible voz de Ariel Delgado. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. El exmandatario está alojado en la isla Martín García. José María Guido asume la presidencia y luego de disputas militares entre azules y colorados es elegido presidente constitucional Arturo Illia, que asume en 1963. Lo que nuestra democracia necesita es ser auténtica expresión de su verdadera esencia. Bien, esta era el primer momento, ¿no? Complicado, las Fuerzas Armadas, claro, ¿no? Bajando una lisa y llana amenaza, ¿no? Más deje el poder o bueno, o si se queda ahí se va a ser responsable de lo que vaya a pasar. Bueno, más allá acá Miguel hace unos comentarios, más allá del desempeño estamos hablando de la historia de la radio, digamos, más allá de las cuestiones del desempeño como presidente de Frondizi, estamos hablando de cómo se emitía, claro, por la radio, temas como eso. Inmortalizados para siempre. Tal cual, así han quedado. Bueno, y en el 69 hay un acontecimiento más feliz, que es este, Pulpete. A ver. Misión Apolo al minuto. A 104 años de la predicción de Julio Verne, la población mundial asistirá hoy, entre absorta y emocionada, el suceso más grande de la historia universal. Y serán 9 los peldaños que permitirán a Armstrong y Aldrin abandonar el módulo LEN y poner pie en la cara oculta de nuestro satélite natural. La conquista a partir de ese momento será el hecho más trascendente alcanzado nunca por la persona humana. La persona humana, ¿no? Claro, no. La persona animal no, ¿eh? ¿Un perrito persona? No, porque ya le habían mandado al perro, lo mataron allá arriba. Laika, la sí, perra sí. Laika. Bueno, el hombre llegó a la luna, sí, en el 69. ¿Llegó o no llegó? Hay video. Yo estoy con el pulpo, que el pulpo dice que no, para mí... La radio no podía mostrar fehacientemente, sí la tele. Parece que nadie estaba escuchando la radio en ese momento, porque todo el mundo lo estaba viendo por tele, y era todo un acontecimiento. Pero, bueno, se decía que la sombra, que era en un estudio, hubo polémica. Pero así se vivió en la radio, por lo menos, que es lo que estamos rememorando en el día de hoy. Y... ¿Quién es otro? Otro hecho, este para usted, Damian. ¿Este para mí? Sí, porque trata del fútbol. Mundial 82. Sí, yo tenía 3 añitos. Los medios argentinos estaban bastante comprometidos por el poder, en ese momento, de los militares. Estaban comprometidos. Claro. Y a los albores de un conflicto bélico ahí. No, a los albores, creo que no, se estaba dando al mismo tiempo, sí, el conflicto bélico con Inglaterra. La cuestión es que le prohibieron a los relatores de fútbol decir la palabra Inglaterra o referirse con el nombre a esa a ese país en cualquier relato de partido de fútbol. El resultado es el siguiente. Esto. En plena guerra, en el Mundial de España 82, jugaban Alemania e Inglaterra. Las autoridades de Radio Rivadavia prohibieron al relator Juan Carlos Morales y a sus comentaristas Julio César Calvo y Beto González mencionar el nombre de la selección inglesa. Lo que sigue es una síntesis de un relato curioso, resultado de estas prohibiciones. Y el público está silbando la actitud del adversario de Alemania de jugar hacia atrás la pelota. Está avanzando la selección que está enfrentando a Alemania. Coincido con Calvo, Koppel por el lado de los rojos y por el lado de Alemania Breiner. Samson perderá con su marcador, que es casi el árbitro cobra a favor del equipo que está jugando el ataque en esta situación. Concluye ese encuentro y, señores, el fútbol faltó a la cita. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Bien, luego entonces de esos 3 momentos históricos y el último referente al fútbol, una cosa que decía el adversario de Alemania, ¿no? El equipo que está en este momento en ataque. O sea, se complica, me hizo acordar al juego ese de ni sí ni no, ni blanco ni negro, que uno podía hablar, sí, pero no podía decir ni sí ni no, ni blanco ni negro. Y uno tenía que tratar de hacérselo decir al otro. ¿Se acuerda de ese juego? Sí, era difícil. Era difícil. Bueno, excelente material, dice Oyente 13, gracias Oyente 13, lo estuvimos buscando como llaman, el archivo de esta radio. Bien, hoy tenemos entonces algo nuevo referente a al fútbol, sí, a la historia del fútbol y al deporte. Vamos a ir primero con la información actual o nos vamos a ir a algún lugar que usted me proponga. Y actual tenemos que Boca ganó, hoy le ganó a Vélez, que River empató, podemos decir así, jugó bastante mal con Argentino. Pero yo quería llevarte en el tiempo. Las Leonas están empatando, ¿no? Cocinegro acá me dice que estuvo... Yo llegué hasta que habían hecho, sí, el primer gol. Hoy ganó Argentina en básquet, el segundo partido del Mundial. Ganó por un doble, bastante apretadito. Sí, el segundo partido del Mundial que ganó. El primero lo había hecho ayer. Ayer ganó por 5. Yo lo quería llevar, en el tiempo, una especie de remontada barretil hacia atrás y hacia lo que... Estamos llegando. Hizo piru. Desenchufó acá el conductor, director, productor, mobilero, ahora sí, ahora y sí, ahí volvió. Tiré el cable. Bueno, estábamos arreglando cosas técnicas. Sí. Bueno, yo le decía, mientras usted no me daba la espalda y no me escuchaba lo que yo le estaba diciendo, que lo quería llevar en un viaje astral hacia atrás, porque tenemos muchas historias de lo que fue estos tantos años de fútbol argentino. Sí. Y me encontré investigando con algunas que son algunas desopilantes y otras muy ridículas. ¿Sí? Una titulada simplemente René. Usted sabe, a ver, se le ocurre bien, puede ser René. René Houseman. Exactamente, el hombre de casa. ¿Pero me lo va a contar acá o me lo cuenta mejor este? ¿Tenés el auto? Vamos. No tengo más el auto, pero nos tomamos un taxi. ¿Cómo es eso que vendieron el auto? Vendí el auto. ¿Pero por sí. qué? Duró bueno, menos que un pedo en un es canasto. Parte de un master plan que tengo. Ah, pero ya verá, ya veremos. Bueno. Pero nos vamos a un bar, por favor. Vamos. Está pleno el bar. No me ve el chavo. No, yo quería un cafecito, ¿vos? Cortado. Cortadito, sí. Listo. ¿Vos sabés que este bar tiene...? ¿Vos olés lo que se siente? Se respira fútbol, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? Hay remeras colgadas, balones viejos, esos de cuero. En las paredes. Sí. Es el templo. Uno respira. Ay, está. Es como cuando entras a la iglesia y vos sos ferviente católico. Sí. ¿Sentís ese olor? Bueno, en este no es el caso. No. Pero sentís olor a transpiración, olor a fútbol. Y en este bar se junta mucha gente a hablar de fútbol. Ajá. Y están esos señores ya con boina, como tiene usted, ¿vio? Sí. Boina, anteojo y pocos dientes, una barba crecida quizás, contando anécdotas de lo que fue el fútbol en las canchas de barrio, esas canchas que antes uno iba con la familia, se despertaba de la siesta, iba a ver el partido, lo dejaban entrar en el segundo tiempo gratis, yo he ido a ver a Platense... Me dejaban entrar gratis, el segundo tiempo abrían la puerta. Acá cerca de la radio. Claro, estaba en lo de mi abuela, que vivía a 2 cuadras, y me iba a ver a Platense. Y acá en este bar, en este bar me contaron la historia de René. Sí, yo no había nacido, pero después del Mundial de Alemania, me dijeron, en el 74, sí. El brasileño de Lem reemplazó como entrenador en Huracán a Menotti del 73, en Huracán del 73 con Menotti, uno de los equipos que mejor jugó, según dicen, al fútbol. Ajá. Entonces agarra los de Lem, famosos pases a la red. Exactamente, sí, el fútbol total de Menotti. Porque Menotti se fue a la selección, ¿no? En esa época, en 22 de junio del 75, René Houseman dice que, según le contaron, hizo un gol fenomenal. Él no sabe bien qué pasó, pero él dice que le contaron que hizo un gol fenomenal. ¿Cómo puede ser eso? Y él lo relata y dice que una tarde... Me presenté en el estadio para jugar el partido directo desde un cumpleaños de la noche anterior. Usted no, Houseman. Houseman, sí. Estoy hablando por Houseman. Bien. De un cumpleaños de la noche anterior, siguió de largo, de larguirucho, sí. Y se fue a jugar. Ah, tenía que jugar. Sí, alta competencia. No se concentraba. Un deportista de alta competencia. Claro, por supuesto. No se concentraba, claro, en ese momento. Por supuesto, con un estado de ebriedad total. Eso dice él. Cuentan que me hicieron duchar como una docena de veces. No. Y tomé varios litros de café. Jugábamos de local contra River, él jugaba para Huracán. Entre lo que más o menos recuerdo y lo que me contaron, el partido iba 0-0. A los 41 minutos del segundo tiempo parece que fui a buscar una pelota proveniente de un pase de Fatiga Russo. Genial. Hoy Fatiga Russo es ayudante de campo de Capa en River. El tipo completamente borracho. Totalmente borracho, porque él dice, me contaron que... Bueno, dice que recibió un pase de Fatiga Russo, avanzando en diagonal de derecha a izquierda, eludí a uno. Le tiré larga entre los dos defensores que me salieron, y cuando desde el arco me salió el Pato Fillol en el mano a mano, amagué, lo eludí y la crucé suavemente con pierna derecha. Modestamente, un golazo, dice el un loco. Un golazo. Luego dicen que quedé tirado en el piso riéndome. Porque, claro, está escabiadísimo. Gritando el gol y él completamente... Totalmente dado vuelta. Dice, tras eso me hice el lesionado, pedí el cambio y me fui directo a dormir a mi casa. Y sí, no, es que ya está, listo, cumplí con lo mío. Digo, está, tipo, 21 gol me voy. Quedó hecho mierda. Comentan que la gente, ignorando inclusive mi situación de ese momento, me despidió con su tradicional. Dos puntos. Y chupe. No dejé de chupar. El loco lo más grande del fútbol nacional. Ah, el fenómeno. Sí. La gente sabía que estaba Scabbi. Sí, hice un gol borracho, dice el chavo. Muy increíble. Bien, grande, un fenómeno René Husemann. Un fenómeno, la verdad, increíble. Aparte, en ese momento, él era de los jugadores que salían de la cancha para que entrara el compañero y cobrara, porque se cobraba, el jugador que cobraba era el que entraba a jugar. Los del banco no cobraban si no entraban, ¿sí? Ah. Entonces, él se hacía lesionado faltando 5 minutos para que entre un compañero. Para que cobre el partido. Cuentan, y cobraba el total, digamos, claro, de jugar. Cobraba igual. Y contaban eso, que él hacía eso para que los compañeros también cobraran. Un buen compañero, sí señor. Y así encontré, esto me lo contaba en este bar, ¿sí? Historias como estas. El mozo, sí. Aquel feo que sí. Ve allá. Sí, sí, sí. Bueno, ese mozo. Me contó otra también, que hubo un desempate eterno en el fútbol argentino. ¿Usted sabía eso? De un campeonato, un desempate de un campeonato. No, ¿cómo puede ser? Escucha, dice, tras empatar en el primer puesto del campeonato del 23, Boca y Huracán, del 23. Del año 23. 23. Sí. Boca y Huracán, campeón de los dos últimos torneos de Huracán, disputaron una serie de desempate por el título. El primer partido se jugó en el Estadio Desportivo Barracas, que en ese momento era el principal del país. El Boca Junior, el River Plate. Era el estadio más grande que había, el Desportivo Barracas. Donde Boca se impuso 3-0. Y dos semanas luego, en el mismo escenario, Huracán ganó la revancha 2-0. En ese momento no había gol average, como se dice en este bar. Ahora se dice average. Antes se decía el gol average, sí, el win izquierdo, de centro hack. Average es promedio. Exactamente. Claro. No había promedio de gol. En ese caso hubiese ganado Boca porque había hecho 3 goles en uno de los dos partidos. Sacan 2 en el otro. En ese momento era por partido ganado. O sea, se jugaba un tercer partido. ¿Sí? Se jugó en el estadio de Geva, el tercer partido. ¿Dónde hacen los recitales ahora? Aparentemente sí. ¿Sí? Eso dicen. Terminó 0-0 el partido. Entonces se jugó media hora de alargue, pero no se sacaron diferencia. 3 semanas después terminó ahí. O sea, jugaron media hora más, siguen 0-0, terminó. Tercer partido, termina. Sí. Tres semanas después, nuevamente en Sportivo Barracas, Boca consiguió vencer en el cuarto encuentro por 2-0 y se coronó campeón y pasaron 390 minutos de juego, del desempate, en 43 días. ¿Cómo 43? O sea, desde el primer partido hasta el cuarto pasaron 43 días. Un mes y medio para ver quién era el campeón. Una definición. Sí, larguísimo. Larguísimo. Larga. 45 días. Y eso se lo contaron acá, en este bar. En este bar, sí. El dueño me lo contó. El dueño tiene 153 años. Está impecable. Es un pibe, está hecho un pibe. Fuma, escabe, hace de todo. Pero no, y yo lo veo ahora, está manejando la cafetera como loco. ¿Vos viste? La cafetera con una mano, la caja con la otra. Una barbaridad. ¿Vos sabías que Arsenio Erico era paraguayo? Es el máximo goleador del fútbol argentino, o sea, 293 goles. Más que Palermo. Más que Palermo, sí. San Filippo, que jugó para San Lorenzo, tiene otro récord. Es el goleador en 4 torneos consecutivos. 58, 59, 60 y 61. Marcó en este orden 28, 31, 34 y 26 goles. ¡Pah! En 4 años seguidos. ¿Cuántos partidos son? En esa época no sé cuántos equipos había, pero ¿cuánto? Y calculo que sería un poco más corto. No sé, ahora le preguntamos al mozo. Debe saber. Seguro que lo vio, lo goles de San Felipe. River, Boca e Independiente son los únicos equipos que disputaron todos los torneos de primera división. Porque son los tres que nunca descendieron. Ajá. Son los tres que jugaron todos los partidos. Héctor Escota, Escot. De San Lorenzo, es el mayor goleador de una sola temporada. En el 75, entre el Metropolitano y el Nacional, se jugaban 2 torneos. Metropolitano y Nacional, ¿cuánto goles hizo? Ya, tirá. 100. 60 goles. Es una barbaridad. O sea, el doble de este... Y de lo que se hace habitualmente, digamos, el promedio de gol de un goleador de alguna de las ligas más importantes hoy en día sean de 30 goles en los 38 partidos que dura la temporada. Claro. Sí, son partidos de ida y vuelta, obviamente. Y casi un gol largo por partido, que es una barbaridad, sí. Es una barbaridad tremenda. ¿Vos sabés que Bernabé Ferreira, aquel de la máquina... Sí, de River. Sí. Es el goleador con mejor promedio. Tiene 204 goles en 195 partidos. 204 goles en 195 partidos. Más de un gol por partido. Más de un gol por partido. Un fenómeno. Es 1,04 da el promedio. El average. Además es el goleador con mejor promedio en un campeonato con 43 goles en 32 partidos. No, una cantidad de números me está tirando. Eso es en el 32. No, ¿y quién es este? ¿Quién es? Bernabé Ferreira. Ferreira. Un monstruo. ¿Y vos sabías que Chilavert es el arquero que convirtió más goles en el fútbol argentino? Por supuesto. ¿Cuántos hizo Chivas? ¿Cuántos goles hizo Chivas? Porque, en claro, el arquero... Pero por, si hizo 10, ya es una barbaridad. No, vale. Hizo bastante más que 10. No, un arquero con más de 10 goles. 36 goles tiene en su carrera. 36. En el fútbol argentino, sin contar los de la selección. Bueno, pero pateaba todos los penales. Pateaba todos los penales, pateaba tiros libres, tiene varios tiros libres. Habría que hacer igual con los arqueros, habría que hacer algún tipo de promedio con los que tiene en contra y los que tiene a favor. Ahí, ahí pierde, me parece. Un averaje. Un averaje. Porque si es tremendo, tendrían que haberlo sacado de largo y ponerlo como delantero. Claro, ponerlo de 9 al gordo. Sí, joder. Te pone el culo, te la aguanta. ¿Vos sabías que Pasarela es el defensor que hizo más goles en el fútbol argentino? Ah, no sabía. ¿En 238 partidos? ¿Cuántos hizo? ¿En 238? Sí. Hizo 100. 99. Tiene 99 goles. Clavado, viste. Pero, estaba cerca. Muy bien, ¿eh? No vine nunca a este bar, pero... ¿Viste que está bueno? Y aparte, ¿sabés que me dijo el dueño? Que Palermo es el máximo goleador del torneos cortos. Tiene 20 goles en torneos cortos, en apertura y... ¿Viste lo que claro, los de mitad de año. Claro, sigamos en una sola rueda, en 19 fechas, tiene 20 goles. Es el máximo goleador de torneos cortos. Mira qué torneos que arrancaron en el 90. Una vuelta de tuerca a esto, a esta sección sí, futbolística. Sí, te voy a ir llevando por otros bares, porque hay otros bares copados por acá. Lindos. Este sí. Parque Patricios, ¿es esto? Sí, este es parque, sí, sí. Sí, ahí está el coco, ¿lo viste? Se respira, hay mucho fulgo. Está el coco ahí con el whisky. Yo escuchaba algo que hacía. Atrás de la botella, atrás de la botella de whisky, atrás de la de criadores, está el coco. Mirá vos. Está metido adentro, si pudiese. Bueno, escuchame, volvamos a la radio porque tenemos que ir, tenemos que hacer un paso. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre... Viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Deep in the Volvemos al ritmo, muchachos. Ritmo y sabor del estudio egocéntrico, que no sé si ustedes hicimos vieron rápido. Que ahora está, hemos puesto unos paneles sí. Acá, estamos acustizando acá con el negro, estamos poniendo straps que cuelgan nuestros paneles acústicos para que no rebote y podamos entregar una mejor fidelidad sonora. En sus casas. Este programa hay que escucharlo con auriculares, ¿eh? Me calienta un cacho. ¿Cómo te calienta? Es un asco que me digas eso. Me tengo que ir. Ya, tráeme el calzoncillo de lata que está allá porque empiezo a sentir miedo. Tiene vértigo en la cola, me parece. Bueno, vértigo en la cola, dice el cocinegro. El cocinegro que está acá, que a hoy tiene un ticket de no es tan larga distancia como la otra vez que nos fuimos a los Países Bajos, ¿se acuerdan? La semana pasada. Tica la cama tiene. Hoy vamos a hacer un cruce de los Andes, ¿eh? Nos vamos a ir a Chile, pero en breve. Antes de que yo diga, acaba de llegar la gorda, bienvenida gorda, que trajo. Estas no son horas de llegar, ¿eh? 20:34, avanzado el programa. Viene de un faltazo, ¿eh? Viene el faltazo de la semana pasada y una película que no pudimos terminar de pasar. Exactamente. Faltó eso y pasó así. Hoy trajo una película que tiene que ver con la radiofonía. Por los 90 años, gorda, estuvimos pasando unos pequeños fragmentos de momentos. No, la primera transmisión no, porque no sé si hay grabación de eso. Debe haber. Sí, Parsifal, debe haber. Sí. No, pasamos momento de en que la junta quería sacar a Frondizi. De la llegada a la luna, como se transmitió por radio, y del Mundial 82, en donde los relatores no podían decir la palabra Inglaterra, ni se podían referir a Inglaterra porque estábamos en guerra, justamente en ese momento. Entonces decían ponerle el equipo contrario, el equipo de rojo, los que están atacando en este momento a Alemania, por ejemplo, era el partido de Alemania-Inglaterra. Y entonces iban inventando ahí maneras de decirle al otro equipo sin nombrarlo, ¿no? Una cosa complicada. Bueno. Pasamos por el lindo bar que me llevó el Damian. Voy a contar algo. El viernes que viene, Toca Mistura está puesto en el blog Puse la semana pasada, puse que tocaba Choco Choco, que ya pasó el jueves, y Mitura toca este viernes que viene. Y además el martes toca el ensamble de Chancho a Cuerda en el Teatro Ciego. Esto está bueno porque Teatro Ciego es por ahí por... ¿dónde es? Celaya 3006, en la esquina Yanchuaré, ahí por el Abasto. Es un lugar en donde vos vas a escuchar música, pero en la total oscuridad. Ah, como el teatro, hay un teatro también que se hace así, ¿no? Bueno, ese es el mismo lugar donde hay obras de teatro, vas a ver obras de teatro completamente oscuras. Una experiencia... Esa, yo la conocí porque durante la carrera de radio me decían, es muy bueno porque vos vas ahí y es como la radio, digamos, tratar de imaginarte todas las imágenes, claro. No ves absolutamente nada. Bueno, los de Chancho a Cuerda consiguieron tocar ahí, que es un recital en donde se hace en la absoluta oscuridad. Incluso ellos están sin ver, sin verse entre ellos, sin ver partituras, sin nada. O sea, es una cosa muy compleja, es una experiencia extraña. Y digna de ir a ver. Sale 25p, después yo lo voy a poner en el Facebook para el que quiera enterarse un poquito más. Pero va a estar esto. Y vamos arriba, el sábado hace gira mesopotámica. Vamos arriba que nunca. Vamos arriba del auto y nos vamos, agarramos la ruta que va por el Zárate arriba. Brazo Largo, cruzamos y nos vamos a tocar a Gualeguaychú. Me dijeron que van a tocar con plumas y taparrabos. Sí, vamos a hacer una versión, una versión carnavalesca. Qué lindo. Sí, yo ya tengo un conchero lindísimo para ponerme. Qué lindo, te diga. Grande. Pintado, ¿no? Sí, pintado, me queda lindísimo. Grande. Sí. Conchero grande. David. Bueno, vamos a viajar con el Cosi Negro a Chile. Bueno, Pulpo, vamos. Si querés, ponele primera al avión. Si tuviese cambios, un avión debería arrancar en primera. Gente en el chat, en la página principal se pueden meter en el chat. Hay gente saludando, qué sé yo, hablándose entre sí. Y amenazas también. Y está el Facebook también, en donde pueden chatear y comentar lo que se les ocurra. egorcéntrico@hotmail es el mail para quejas, sugerencias, todo ese tipo de cosas. Claro. Y lo que viene en este momento entonces es el viaje culinario con el Negro. Vamos a ver qué es lo que trajo en el día de hoy para cocinar y vamos a ver qué nos depara musicalmente Chile. Hola, amor, llegué. Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Que hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No, pero esto es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al Cocinegro, ¿querés? Nuestro Dios el creador formó la naturaleza, dando vida y fortaleza a la tierra en su esplendor. Hay un lago muy hermoso, pa' pescar es un encanto. Se encuentra en el sur de Chile y se llama Todos los Santos. ¡Y que vivan los lagos de Chile! ¡Viva! Así entonces llegamos a Chile. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, late un corazón contento, una chilena me espera, decía la canción. Y hoy, el Cocinegro, montado en su caballo blanco, ha llegado a tierras chilenas para resetearnos de alguna manera. Resetearnos en el sentido de darnos una receta. ¿Está bien? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido entonces los oyentes 12, que no sé hace cuánto que son 12, pero los saludamos. Cocinegro, ¿qué hacemos acá en Chile? ¿Qué vamos a hacer en Chile? En Chile vamos a hacer humitas. ¿Humitas? ¿Humitas chilenas? Sí. ¿Son chilenas las humitas? Sí, es un plato que se come mucho en Chile. ¿En el norte de Chile? Sí. Muy bien. ¿Qué zona? ¿Usted conoce el norte de Chile? No, no lo conozco. Yo tampoco. ¿Qué hay? ¿En Atacama, por ejemplo, es el norte de Chile? Sí. ¿Dónde están los chilenos ahora, los atrapados, los... Los mineros. Los mineros, que están ahí, que parece que van a estar un rato largo. Una cosa complicada. Bueno... dígame, Cocinegro, adentrémonos en la receta. Volvamos a Las Vegas musicalmente hablando, porque la letra confunde al radioescucha. Bueno, es una receta fácil. Necesitamos choclo, cebolla, ¿sí?, manteca, morrón verde y albahaca. Choclo, cebolla, manteca, morrón verde y albahaca. Sí. Muy bien. El choclo, vamos a comprar el choclo entero. Lo sí. vamos a pelar porque vamos a sacar las hojas, lo vamos a utilizar para cocinarla. Ajá. Entonces pelamos el choclo, lo rallamos, rehogamos la cebollita con el aceite, tiramos el choclo que se haga una pastita, le echamos hojita de albahaca, un poquito de sal, el morrón verde y toda esa preparación lo envolvemos en la hoja de Hoja de chala. Esa, o sea, yo voy al supermercado y esa misma hoja de chala que pelo el choclo, perdóneme la expresión, pero yo pelo el choclo y esa misma hoja de chala me va a servir para la preparación esta. Uh-huh. Bueno, puse todo ahí y el choclo se empasta con el calor o se endurece. No, se hace tipo una pasta. Y ahí entonces vamos a hacer tipo un sobrecito. Ajá. Agarramos, hacemos una cruz. Una cruz con dos, con la chala, claro. Tipo dos chalas, bien, hay que ponemos tener el relleno, manualidades. Claro. El relleno en el medio. Pegamos las partes hacia el medio. Sí, o sea, envolvemos la preparación con la sí. chala. Sí. Y con una hojita fina hacemos un tipo un hilo. Y lo dejamos cocinar en agua. Un hilo para atar el paquetito ese. Bien. Y dejamos en agua con sal por 30 minutos. ¿Es verdad lo que se dice de la chala? Que uno la puede secar y ponerla en una pipa, por ejemplo. Y como decían los pericos, que se fumaban una chala. ¿Y está todo bien? Sí. No sé, no lo hice. No lo hiciste. Bueno, me parece bien. Pero no estaría mal, si hacemos humita, Probar, ¿no? No es apología esto. No. Es, si es este, ¿cómo es? Es una cuestión natural, ¿eh? Uh-huh. Como de la planta, directamente. Es de la planta. Sí. Bueno. Entonces, ¿eso dónde lo ponemos, el paquetito ese? El paquetito lo vamos a poner en agua con sal, agua hirviendo. Entonces tiene que estar bien sellado, claro. Porque si por no le entra agua a la preparación. Por eso hicimos una cruz, lo envolvimos bien sí. y lo atamos, para ajá. que no se escape el relleno. Ajá, muy bien. Bueno, y en media hora en agua, y sí. tenemos las humitas calentitas para comer. Uno abre ese paquetito. Uno abre ese paquetito. ¿Se acompaña con pan, por ejemplo? Sí, en Chile sí, se acompaña con un pan especial que hacen ellos, que ahora no me acuerdo, pero sí, se acompaña. Reempujás la preparación con el pancete. Sí. Y, por ejemplo, para acompañarlo, hablando de Chile, ¿el pisco irá con eso? Sí. Va el pisco con la humita, ¿no? Como loco. Bueno. Está, lo veo complicado de ritmo, negro. Lo veo complicado de ritmo. Hoy no estoy moviendo rápido, digamos. No. Le cuesta estoy lento. Llevar las ideas directamente a las palabras. No me llevo al tanque. No importa, le hacemos el aguante. Sabemos que es domingo, los domingos son días complicados para sí, más si uno tiene una noche larga. Para mover, sí, la noche larga. Y además, a este tiempo, hablábamos ayer con el marido de la gorda, que en estos años que nos tocan vivir. Se hace más difícil. Se hace más sí. larga el reparado físico, sí. digamos, ¿no? Uno tarda más tiempo en recuperarse. Bueno, yo si quiere le doy. Le voy a decir algo. Me tiene que dejar. Se puede ir a descansar un poquito, como estaba retosando hace minutos en el futón. pero me tiene que dejar una frase para el rompecanciones. Porque hoy hemos vuelto con el rompecanciones, ya que mucha gente, 6 personas, han votado en el blog por el concurso rompecanciones. Vamos a ver cómo está la encuesta en este momento en el blog. Yo voy a abrir el blog, acá está. 5 personas votaron por el rompecanciones y una sola persona votó por el facho. O sea que vamos a hacer rompecanciones. Hoy va a haber rompecanciones, ¿eh? Vamos a ir preparando ya inmediatamente una palmetas humanas. Vamos a ir preparando ya una birome. Vamos a ir preparando un cuadernillo. Y voy a explicar la mecánica de este juego, pues ya están preguntando rompecanciones qué es. Bien, Miguel W, que es el que está en el chat preguntando. Para él y para el que no haya concursado yo todavía. Para con la papa. ¿Para con la papa o para con la papa? Para con la papa. Para con la papa. Gorda, sí, el sobre sirve, ¿eh? Para con la papa, entonces, la primera palabra. El rompecanciones es así, la mecánica de rompecanciones es de esta manera. Podemos volver a la anterior. Toda la gente que está en el chat, escuchando este programa en este momento, puede sugerir, bienvenido oyente 13, ¿qué te parece? Puede sugerir una palabra, una frase. Volvimos con la con la cortina. Una frase, una palabra que nosotros después utilizaremos para realizar una canción al final de este programa. Una canción que será originalísima porque nadie sabe qué va a conformar, qué sentido va a tener esta canción, qué estribillo pegadizo para seguir cantando el resto de la semana, qué qué idea conglomerada, directa del pueblo, traída, extraída del pueblo mismo que escucha este programa, llevada a unas notas musicales, que habitualmente son las mismas de siempre, pero que entre todos vamos armando para que dé como resultado un hitazo que a fin de año estará grabado en el disco egocéntrico año 2010. Palmetas, por ejemplo. Por eso disco. Un disco. Tengo una primicia. Indiferencia del estigma popular, dice ya la primera frase. Dice, mi madre, indiferencia del estigma popular para el rompe canciones, Que ese va a estar complicado de hacer rimar con otra cosa, pero no importa. Pusimos entonces para con la papa, tenemos indiferencia del estigma popular. Y usted puede dejar, pone rompe canciones, dos puntos, tanto en el mail, tanto en el Facebook, tanto en el chat de la radio. Puede dejar... Pone rompecanciones dos puntos, su palabra o su frase. No importa el largo de la frase, no importa el corto de la palabra. Cualquiera. Lo importante es cómo se use. Cualquiera de esas va a integrar. Gorda, estamos. Hoy es la radio, digamos. El eje del programa es la radio por los 90 años de la radio. Ya no está más el eje del sexo. Yo no vengo de ese programa, entonces me quedo con eso. Bien. Entonces van dejando todas sus palabras y al final hacemos un hitazo. Que pueden rememorar los hitazos anteriores en otro momento. Se van al blog y escuchan ahí todo. Rompe canciones, oyente 13 pone papaya, el eje del sexo. Papaya, el eje del sexo. Se va poniendo interesante porque veo que no tiene nada que ver una frase con otra. Y bueno, se va generando una cuestión, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos. Ponemos toda la carne al asador en lo referente a la imaginación y veremos qué sale hacia el final del programa. Pero no vamos a ir al final del programa, vamos a ir a un momento musical, Pulpete. Vamos a hacer una separación y inmediatamente vamos a volver y yo voy a contarles una pequeña historieta. Y a pasar un tema musical muy interesante de un guitarrista muy interesante. Seguimos anotando las frases. Surumdamba garré ea ea pepe. Otra frase. Eso viene muy estribillado, muy estribillado. Ya vemos que esa será esa. La rompe canciones. La tumba me tumba, dice Miguel. La tumba me tumba. Y Rocco dice que va a cantar. Va a cantar, va a poder ¿va elevar venir? Las canciones de... ¿Va a venir? No sé si va a venir. Va a cantar desde su casa, pueden hacer palmas. Dice que va a venir. Bueno, si viene, entonces estará la puerta abierta para el final de... Trae una coca, Rocco, me estoy muriendo. Trae una coca. Vamos a buscar un agua. Bueno, Pulpete, vamos a ir y venir, que tengo algo para contar, musicalmente hablando. Una sección muy radiofónica. Muy radiofónica porque hoy es el día de los 90 años de la radio. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te paron bien flopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete cachar por medio plantel de Lanús. Bueno, música brasilera de fondo porque tiene que ver este momento radiofónico. Voy a poner la chiquitita ahí. Tiene que ver este momento radiofónico. Decidí hacer contarles una pequeña historia de un músico, cortito, y después pasar el tema. ¿Por qué? Porque a veces hablamos que la costumbre de escuchar música está muy deteriorada, en el sentido de que siempre ponemos música mientras hacemos otra cosa, ¿no? Entonces, quizás esto es por la costumbre de que esté algo sonando en el aire, sin prestar mucha atención, pero que mientras tanto vaya. Pero yo creo que en la radio se puede hacer contar una pequeña historia primero, y después ilustrarla con la música, y si la historia es interesante, la música inmediatamente llama la atención, al tiempo que nos mantiene interesados o rememorando esa pequeña historia previa y sintonizados con lo que está tocando el músico del cual contamos la historia. Y en este caso elegí un guitarrista brasileño que se llama Rafael Ravelo, que ha muerto en el año 95. Pero es un músico brasileño considerado uno de los tres mejores guitarristas del mundo, junto con el español Paco de Lucía y otro que se llama John Williams, que falleció en el 95 también. Decir que alguien es el mejor guitarrista o mejor guitarrista del mundo es una cosa medio polémica, ¿eh? No vamos a entrar en esa polémica, pero era muy buen guitarrista y falleció a los 33 años, la edad de Cristo. Llamativo, porque el tipo tocaba como los dioses. Bueno, este señor nació en familia de músicos, sus hermanos tocan, fue alumno de un guitarrista muy muy conocido de Brasil, que se llama Dino Siete Cuerdas. Dino Siete Cuerdas tocaba efectivamente la guitarra de siete cuerdas, y Rafael Ravelo tomó esta guitarra también para sí, para sus discos y todo. Grabó más de 400 discos. Pero ¿qué pasó? Más o menos en el año 2002, 2003, tiene un accidente de tránsito. Termina internado. En esa internación le hacen una transfusión de sangre. Y la transfusión de sangre le transmite el virus del SIDA. La familia después lo desmiente, pero el músico muere a los 33 años, víctima, bueno, dicen, de una insuficiencia cardíaca. La familia dice que no fue por el SIDA. Otro personaje que hizo su Luis Nassif, que es un editorialista que lo conocía mucho, hizo una especie de biografía y contaba que había sucedido esto y la causa de su muerte era que estaba inmunosuprimido, o sea que no tenía defensas, y que bueno, eso lo fue llevando a debilitar el corazón, a tener una serie de problemas que no lo pudo hacer salir del hospital. Murió allí a los 33 años. Rafael Ravelo era un músico, un eximio musiquero, y en el disco Lamentos do Morro lo desarrolla de manera magistral. Yo voy a poner un tema que, en mi opinión, hay que escucharlo sin hacer otra cosa. Simplemente hay que escuchar este tema. Si hay auriculares, mejor, porque lo que hace este muchacho con la guitarra es una cosa impresionante, jamás visto, nunca visto. Así que, Pulpo, vamos a regalar este momento musical y la atención puesta en un tipo que murió a los 33 años. No tiene toda una vida de guitarrista, ¿está? Llegó, tocaba ya a los 14, ya era profesional, pero digo, en muy poco tiempo de vida logró una perfección en su desempeño como músico que muy pocas personas en 50 años de vida lo han logrado, ¿está? O sea que vamos con el tema a escuchar esto. nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Fighting the system like a true modern day Robin Hood. Bueno, una bestia, Rafael Ravelo, Lamento de Morro, el que quiera taringuear, por ejemplo, se puede meter en Taringa, algo de él va a encontrar. Rafael Ravelo con B larga doble L y Rafael con PH, Rafael, ¿no? Como dicen. Corta vida, pero una cosa de loco. 400 discos grabó y participó en 400 discos, no que son 400 discos de él solo, pero participó en grabaciones de 400 discos y tiene, creo que él, dos o tres muy interesantes. Uno de ellos es este que estuvimos escuchando recién. Un pulpo, ¿no? Digamos, 15 manos tenía ese muchacho. Muy bien, momento radiofónico, pero vamos a volver a la música del pueblo, a la música esta que nos confiere domingo a domingo y que por votación de la gente va a continuar siendo uno de los concursos más queridos de la radiofonía argentina en web, en web claro, hablando, web. Sí. Dentro de 90 años estará hablando de esta sección que alguna vez se inició. Van a usar un día como hoy. Van a usar como van a de efeméride van a usar un día como hoy, pasaba esto en Egocéntrico, van a decir, la historia de la radio webfonía cuando cumplamos 90 años de radio webfonía. ¿Bien? Bueno, Gorda, ¿qué tenemos anotado hasta ahora en el rompe canciones? Repaso, es un orden aleatorio, Orden aleatorio. No es el definitivo. ¿Está bien acuerdo con el volumen? No. No está bien acuerdo con el volumen. El de corporal ya está bastante bien para la Gorda. Ahí. Dale. Para con la papa o para con la papa porque no tiene tilde. Indiferencia del estigma popular. Papaya, el eje del sexo. Interesantes conceptos. La tumba me tumba. Todo ese. Y surundamba, garré, ea, ea, pepe. Bueno, difícil, Difícil, difícil. Sí. Pero es interesante porque viene muy rítmica la cosa. Muy rítmiquera. Sí, hay palabras que se pueden usar a modo de percusión también. Sarambamba, muy bien. Vamos a pensar en un coro africano. Africano, sí. Muy bien, vamos a hacer lo entonces. Lo puedo hacer yo, que soy, bueno, acá la... Hablando de coro africano... ¿Hay alguien que no sabe que estoy? Que estás al aire. Al aire, una verdad. Y alguien que no pone el silencio en celular. El celularete. Yo tampoco lo puse en silencio, así que ojo. Ah, pero no lo tengo acá, no lo tengo acá, no hay problema. Bueno, Damian, ¿qué le pareció Rafael Ravelo? Increíble. Mucho, ¿no? No, tremendo, chavo. Tremendo. La verdad, me quedé con ganas de escuchar más. Bueno. Posta, así lo voy a taringuear como me... Sí, sí, taringuee, que está para eso. La radio es servicio y uno de los servicios es este. La difusión de estos artistas que son extraordinarios. Muy bien. Nunca más solemne. ¿Quién ha llegado? No, solo el timbre, pero no hay nadie abajo. A mí me mucho. Una más. ¿Qué? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Un marido. Ah, tu marido. Ah, el marido de la Gorda llegó. Bueno, que nos acompaña, habitualmente nos acompaña. Ha llegado. Tenemos que darle un poco de imagen a este programa en el día de hoy. Y la imagen, qué mejor imagen que la imagen de una película que trae la Gorda, como cada domingo en su segmento, su sección habitual, sección la Gorda hace muestra cortos. La Gorda peliculera. Nico, tendrías que haber sido creativo publicitario. Sí. Yo te lo digo. Soy creativo publicidad. Las publicidades de este programa, ¿no te das cuenta? ¿Son todas tuyas? No, son de los publicitarios. Pero... Ah, no, porque te digo que es como una rapidez, una chispa para titular los segmentos. ¿Me estás cargando? ¿Me estás cargando? Jamás. No, enfrente de los oyentes, no. Bueno, La Gorda que muestra películas, hoy les trajo una película. Todavía no. Ah, ¿no? Ahora tenés separador, Gorda. No escuchaste el programa del otro día. Tenés separador, Gorda, así que no arranques con la motoneta. Vamos al separador, pulpete. Y pulpete, perdón. No es pulpete, es pulpo. ¿Está todo bien? ¿Ahí? ¿En la máquina? ¿Está todo bien ahí en los controles? Perfectamente. Bueno, vamos al separador y volvemos con la peliculeta. A ver qué... ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? ¡Se hizo de noche! ¡Uh, no! ¡La Gorda! ¡Run! ¡It's Godzilla! ¡Ah! Esperá, esperá que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. Uy, ¿para qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Separado, entonces, como corresponde la sección. Ay, que no sé cómo ofenderme desde la radio para que los oyentes se den cuenta, porque puse cara ofendida y como que no sirve, estoy sola en esta... En esta movida, ¡qué horror, loco! Dice, se merecía su separador. Te banco, Ro, lo sabés, Lu. Gracias. Dice Lu Day. Para el rompecanciones, gorda, no te pongas mal. It's Godzilla, no, el mejor momento del separador es cuando dice It's Godzilla. Como estuvimos en guerra, no digas Inglaterra. Muy bueno, Pipo, quiero decir, muy bueno, Pipo. Como estuvimos en guerra, no digas Inglaterra. Se me acaba de cruzar algo. Dale, maíz, que no, mañana no canta. No puedo. Separador mediante escribir, sí. Y pensar en la película que les traje para hoy, evidentemente. Lo peor es que cada vez que entro al Blockbuster Amigo, me siento un poco representada por esta película, por este separador también. ¿Cómo toca hablar? Ahí. Ahí habló. Sí, al micrófono, ¿verdad? Al micrófono. Mira, mi mamá me defiende. Sí, sí. Veo. Escuchando. Bueno, no importa. Haciendo caso omiso a este separador de... Originalísimo separador. Sí, claro. Hoy les traje una película, como decía antes, que... No, ¿sabes que también estoy pensando en la cosa del separador? Gorda, una idea a la vez, gorda, es muy difícil. Como el orto, la mentira. ¿Qué voz de pito que tengo cuando cuando trajeron ese traductor? ¿Esa es mi voz o le pusiste algo? No, esa es tu voz de verdad. ¿Esa es mi voz de la radio? Pobre gente, boludo. Suerte que traigo películas y no hablo yo en toda mi sección. Onda Day, ¿entendés? 10 minutos de mí. Te pichamos, esta... si querés, en otro momento te pichamos. Dale, dos para abajo. Britney después del toqueteo de Sony, ¿me entendés? ¿Te acordás cuando pasamos eso de Britney? Yo quiero ser Britney post-production. Bueno, les traje una película para ilustrar estos 90 años de radiofonía. Normal, no web. Sí. Que se trata de la película... ¿Iba a decir Apocalipsis? No. Buenos días. Buenos días, Vietnam, exactamente. Porque no traigo mis papeles, porque vengo... Sí, digo nena, tal cual. Bueno, traje una película de Robin Williams, como bien decía Day, que es el protagonista. Robin Williams, perdón. Good Morning Robbie, Vietnam. Claro, yo le iba a decir si es el que canta. Lo que tiene... No canta. ¿Qué lo que tiene de particular? Es que es una historia verídica. Obviamente que no tiene las características de este personaje, que está como muy exacerbada su simpatía y su carisma y la llegada hacia los soldados, pero es una historia de verdad. Es un señor que también, otra de las diferencias con Robin Williams, es que era pro guerra, Vietnam, Estados Unidos, indirectamente. Entonces lo que hacía era arengar todo el tiempo a los soldados para que estén bien anímicamente y puedan seguir luchando, una cosa, bueno, muy contradictoria. Pero esa era su función y la llevaba muy bien a cabo dentro de lo que era aquellos lugares y aislamientos que tenían dentro de Vietnam. La cuestión es que se traslada esto al cine y se hace una versión un poco más light, digamos. Con un interlocutor mucho más pacifista. Recordamos que Robin Williams siempre estaba como en contra de la guerra de Vietnam. Y aparece este personaje, como decíamos antes, que está todo el tiempo hablando en radio. Y que además, lo que yo los traje particularmente es porque él tiene una gran particularidad, Robin Williams, que es que hace muchas voces al mismo tiempo, muchos personajes. Es como una especie de doblajista y locutor al mismo tiempo, que es su capacidad actoral, obviamente, lo que le permite hacer esto. Un Fernando Peña de Vietnam. En paz descanse. En paz descanse, sí. Había otro que llamaba Tomás Simari, previo a Fernando Peña. ¿Eran dos, Tomás en los Simari? Años, no, uno solo. Pero llegó a interpretar en un mismo radioteatro, no sé si fue... No sé por qué año fue, ya lo voy a averiguar. Después lo googleo si quieren. Tomás Simari llegó a hacer 50 voces diferentes. Guionado, ¿no? Esa es la diferencia que tenía con Peña, que quizás se ponía a hablar y él solo iba yendo de un lado para el otro Eso era lo loco de sus personajes. Pero este Tomás y Mari llegó a hacer 50 voces diferentes. Tomás Mati. Dicho esto, continuamos. Y además tiene que haber sido muy diferente, porque ¿cómo andás explicando? 50 José, voces. Dos puntos. La. No. Tenía que hacerlo de manera tal que vos creyeras que eran tipos diferentes. 50 tipos diferentes. Bueno, como Tomás y Mari no hizo ninguna película, no lo puedo traer en mi sección. Pero nos encargamos de esta y la vamos a ver. Siéntense, bueno, que es un... dura 6 minutos. Prometo que esta vez se va a ver. ¿Prometo? Usted prometa lo que quiera. Después vemos qué pasa. ¿Qué dispone, qué dispone Fivertel? Que por ahora, viste, todavía tenemos Fivertel. Podemos elegir. Sale, volvemos al aire. Entonces, Borocotó, el doctor Borocotó para el rompecanciones. Dice Chocón Bunny que se debería cambiar su nickname. Bueno, acaba de terminar la película Buenos Días Vietnam, gorda. Gracias por haber traído esta película muy radiofónica. Bueno, muy radiofónica. Es un tipo que es lo mínimo que puedo hacer por ustedes y por los 90 años. Por los oyentes. Este programa se debe a los oyentes. Acaba de llegar el eximio guitarrista. Este programa le debe a los oyentes. Hola, Rocalita, perdón. Un amigo de la casa que va a ayudar con todo lo que tiene que ver con la musicalidad de la canción que entonaremos al final de este programa a partir del concurso Rompecanciones, que es un concurso que está trayendo más y más adeptos. ¿Quieren que recordemos el último hit? Vamos, ¿podríamos recordar acá algún tema? A ver, por ejemplo, gorda, dale, la letra de algún tema. Cosas, temas que hayan pasado. Un estribillo que todavía suena en los corazones de la gente. Con Uganda Libre, Supercalifragilisticexpialidoso. Ese fue un temón. Ese quizás con va como corte Uganda del disco, ¿te libre, parece? Con Uganda Libre, con Uganda Libre. Supercalifragilisticexpialidoso. Con Uganda Libre. Decía así, ¿no? Supercalifragilisticexpialidoso. Bueno, y hemos tenido también crachinea el pulpo. También otro tema que hemos hecho, creo que el primero de los temas que hicimos fue algo para el Fernet. Pero que se vaya Grondona. Pero que se vaya Grondona. Menos pregunta Dios y perdona. Pero que se vaya Grondona. Otro temazo. Algo del Fernet también, que haz la agua para beber, haz la hielo para el Fernet. Agua que no has de beber, haz la hielo para el Fernet. Decía alguien ahí también, bien, sí. Lo que pasa es que yo los rememoro, cada una de estas canciones las rememoro. Bueno, han dicho entonces, ¿qué frases hasta ahora? Vamos a poner un tema y las vamos a ordenar. Último momento para cerrar, estamos 21:20 de la noche, último momento para cerrar el concurso Rompe Canciones. Hasta ahora tenemos Para con la Papa, que ya es un quintillo para los músicos. Para con la Papa, Insuficiencia del Estigma Popular. Papaya, el eje del sexo. La tumba me tumba. Surundamba, garré EAEA PP. Cómo estuvimos en guerra, no digas Inglaterra. Y Borocotó, el doctor Borocotó, que también viene muy rítmico y percusivo. Tenemos ¿a dónde va Rompe? Dice Dududa, egocéntrico. ¿A dónde va Rompe? No sé si esto es, Miguel, una frase que está entregando en el chat o hace alguna duda que tiene. ¿De alguna sustancia? La de The Police. Egocéntrico. ¿A dónde va? Soy muy buena. Veo que tenés... tenés aptitudes para esto, tenés talento. Esa, dice. Bueno, pero... gracias, Michael. Miguel, esto es así. Yo voy a explicar nuevamente, entonces. Todas las frases que se van poniendo y anotando a lo largo del programa terminan siendo una canción a la cual nosotros le ponemos una música. Nosotros le ponemos una música con todas las frases y de ahí nace una nueva canción. El saber popular es como la inversa de lo que trabaja el artista, ¿no? El artista mira su entorno y ahí interpreta y traduce en música o en obra de arte lo que pasa. Esto es al revés. El pueblo cuenta hacia este lado y nosotros armamos con ese saber popular una canción que después queda en el inconsciente colectivo durante años y años. ¿Está bien? Bien. Vamos a poner entonces un tema para ordenar. Ya están todas las frases. Vamos a agregar la de Miguel. Le vamos a poner, vamos a usar esa, ¿cómo se llama? Vamos a poner esa frase que es duda egocéntrico. ¿A dónde va? Rompe. Sí. O rompe no. Rompe no. Bueno. Está en mayúscula, porque está en mayúscula. Es diferente. Y entonces vamos a poner eso. Duda egocéntrico. ¿A dónde va? Esa es una frase que va a quedar para rompecanciones. Entonces vamos a hacer eso, vamos a poner un tema y a partir de ese de este momento que estamos acá, reordenaremos y cuando volvemos hacemos el tema para que todos canten y coreen en sus casas al grito del estribillo. ¿Está bien? Pulpo, vamos a hacer un impas musical. Entonces, mientras la gente puede llegar a dejar alguna frase más, es el último momento, se cierra este concurso y vamos a poner Piel de Cereza para que hacer un poquito de tiempo mientras ordenamos estas ideas escritas que han enviado ustedes. ¿Está bien? Bien, vamos. Surupita viva jobeten sopra mogo vodu sai baba pirulin sabada va piadas seres ame llamas yo vivo mojada por ti. Siento el bla bla bla de mi corra que al sucumbir me hace así. Soy la cotorra porque está feliz. Suena la cotorra llena de barniz, no la mortifiques, no es una perdiz. Deja esa cotorra a capitanas tres, el tiempo de ser esa me llama si yo vivo en un lugar bonito cerca de la playa y tú me pones siempre la manito y a mí me tenemos la sin cesar. Suena mi cotorra muy junto a tu maní. Mi cotorra está sonando y ya yo la llamo porque ella está diciendo a los gritos que precisa de un banana que la toque. Ella te llama, llama, te necesito, por favor, tu maní. Deja ya que esa cotorra se caliente cuando quiera, porque ella sabe que tú le vas a cuidar del maní. Dale el maní para mi cotorra. Mi cotorra la va a comer gana si fuera un mono macaco rezo y tú serás feliz. Sueña mi cotorra junto a tu maní. Mi cotorra junto a tu maní y tu maní. Deja que sude si quiere, porque para eso soy yo, una hembra. En seco, comenzamos entonces el momento rompecanción del día de hoy. Para eso están prestos aquí la guitarra del pulpete, que va a sonar la voz clara y para nada aguardentosa. Quería decir aguardentosa, pero tenía que entrar por el la negativa. Para nada aguardentosa de Rocolita. Todo el staff de Egocéntrico preparado y la letra que ha salido del saber popular, digamos, directamente hacia este concurso, queridísimo concurso. Y dice más o menos tal que así. Las guitarras que suenan, la gente se presta entonces a entender. Indiferencia del estigma popular. Borocotó, borocotó. El doctor borocotó. Su surundam agarré. Ea, ea, ea, Pepe. Papá ya el eje del sexo. El eje del sexo. Como estuvimos en guerra. No digas Inglaterra. El estribo para todos. Sí. Como estuvimos en guerra. En guerra. No digas Inglaterra. Para con la papa. Papaya, el eje del sexo. Y la mamá me tumba. Tu dudada, egocéntrico. ¿A dónde va egocéntrico? ¿A dónde? ¡Eh, tío, qué dice! Como estuvimos en guerra. ¡En guerra! No digas Inglaterra. ¡De sus casas! ¡Como estuvimos en guerra! No digas Inglaterra. ¡Dey, dey! Vamos ahí arriba, ¿eh? ¡Como estuvimos en guerra! ¡No digas Inglaterra, corazón! Un temón nacido en las entrañas del pueblo egocentriquiano que escucha la radio a través de la internet. La gente va tirando ya muy bueno a un gran temón. Va a ir directamente al disco. Las dificultades de las frases, Nicolás, que es lo más mejor. Lo más, sí, sí, lo más difícil. En algún momento hasta hemos improvisado con la letra porque venía complicado el tema de la rima, venía complicado. Bueno, pero ha salido, es hit, ¿eh? Es hit, la gente está aplaudiendo. Un hitazo, un hitazo. La gente está pelo suyo, ¿de? Sí, dejé todo. Yo dejo limpio. Todo. Escuche, soy como el pelado del Meida, dejo todo. Un do de pecho ahí arriba tirando, ¿eh? Al mejor estilo. Pero vos me ves trapeando. Hoy veníamos hablando, de... El USA for Africa, ¿se acuerda del USA for Africa? Bueno, veníamos hablando de los sobreagudos de Stevie Wonder. Bueno, me hizo acordar, en un momento estábamos ahí, me hizo acordar a ese momento. Ciego. Bueno, la Stevie gente Wonder. Aplaude a través del chat, clap, clap, clap. Agradecemos a todos, un hitazo. Y son 21 y 29, nunca hemos empezado tan horario, nunca hemos terminado tan a horario. Impecable. Así que nos vamos a ir llenos. Llenos de alegría, llenos de un domingo diferente, con un poco de fresco está viniendo más. La semana que viene vamos a hablar con la meteoróloga. Yo, ya lo hemos decidido, hay que conversarla. Pero yo estoy seguro que va a ceder. Paradójicamente es una meteoróloga que se mete para adentro. Bueno, vamos. Cortina, y nos vamos, Pulpete, ¿te parece? Terminando este programa. Muchas gracias a todos por haber estado. Son 21:30 y bueno, esperemos hayan disfrutado. No hicimos nunca esa frase final que dijimos que íbamos a hacer. ¿Qué frase? Una que, viste, que todo el mundo cuando se termina despidiendo o algo tira... Como el chau. Sí, claro, sí, sí. Y nunca la hicimos. Bueno, qué sé yo. Otro domingo sin frase final. Es una buena frase. Esa puede ir, ¿no? Otro domingo sin frase final. Bueno, Pulpo, estuvo Rafael hoy. Hablamos un poquito de Rafael Ravelo, sí. Bueno, hablamos de Rafael Ravelo, hablamos de que nosotros nos vamos a Gualeguaychú, Rocolita, a tocar el sábado que viene, bien digo. Hablamos de Teatro Negro, hablamos de este viernes, Mitura y Manda, tocando lloros y zambas, ¿eh? Y bueno, todo eso, hablamos de... Nos fuimos a Chile con el Cocinegro, fuimos a un bar con Day y hablamos de historias del fútbol. lindas historias del fútbol. Hicimos el rompecanciones y bueno, ahora nada, nos queda, vamos a ir a, nos vamos a pegar un bañito y bueno, y ya estamos. ¿Está bien? Bueno, Pulpo, mande usted. Tengo la carraspera. La gargola. No, no, no, me mato. Te veo mal. ¿Querés no, hacerte unas gárgaras? Que tengo toda esta semana con carraspera. No ayuda mal. Mucho el olor. El bote lo dejé acá, Nico. ¿Qué bote? Mirá todo el charco de agua que hay. Ramón dejó el caño roto. Yo te dije. Para ese, la llave. Ese corcho envuelto en una camiseta mía para tapar el caño que rompió la semana pasada Ramón. ¿Lo pusiste vos? No, no, me hizo él. Se enojó y me dijo. Yo te lo arreglo, pero de mala gana. Yo me fui y me dijo esto, mirá. No, pero es un desastre esto. Sigue goteando, estuvo todo. Vos sabés, lo, el agua es un... Le pagué, pero casi más me ve las piñas, lo dicho. Así que hablalo vos, porque conmigo está todo mal. Esto va a traer cola. Hablando de cola... Va a traer cola en el baño, porque ya hay gente esperando afuera. Y nosotros estamos acá adentro, discutiendo el temita del agua que rompió Ramón la semana pasada. El caño. Traje un caño. Bien, trajo un caño. Bien, un caño, sí, eso es proactividad, Pulpo. Bueno, porque el tema de la producción, ¿viste? Me dijeron, che, loco, ¿qué onda con el baño? Todos vienen, hacen lo suyo en el baño. Pero, claro, ahora, ahora que el caño. Sí, sí, mira, lo hice de crealina, ¿viste? Lo metí al horno y quedó. Ah, crealina. ¿Verdad cuando usábamos crealina? Una cosa de loco. Eso va a durar 20 minutos. Sí, aparte con pasa agua caliente por ahí y se disuelve. No. Aguanta, decís vos. Sí. De crealina el caño. Sí, me tomo un mate con... ¿Querés tratar de ponerlo ahora, el caño? Sí, sí. A ver si pierde, ¿no pierde? Trae el taladro, así pica un poco. Bueno, trae, sí, fíjate, no, a ver... Dame... No, pero esto ya lo vamos a solucionar. Si trajo el de crealina, sí, va a ir bien. El problema es no romperlo, ¿viste? El problema es no romperlo. Va, ¿conecto? A ver. Pará, Pulpo. No, ese taladro va a terminar mal. ¿Pero por qué con el taladro? ¿Tiene que poner un caño? ¿Qué está haciendo el taladro? Y pero va a terminar mal. ¿Pero con el taladro? ¿Estás seguro, Pulpo, de lo que estás haciendo? Yo me quería venir a la puta madre. Pero mirá que es crealina, ¿eh? No, no creo que se la aguante mucho, ¿eh? Mirá, ahí está. Bueno, va. No está... No. Está con... Bien. ¿Ya está? ¿Quedó? Ahí va, ¿quedó? ¿Arreglaste? Bancamos un toque el caño. Toma. Uy, boludo. ¿Cómo le vas a...? Mirá esto, boludo. ¿Qué es? Gigante. Asómate. No. Escuchá. Siempre lo mío. No va a pasar por este caño. No fue Ramón. Loco, yo me estoy afectando, no me jodas. Boludo, se mueve, no pará. Se caga. No, es una... Eso, ¿sabés qué debe ser? La lombriz solitaria de Day que quedó en el caño dando vueltas. No, yo no instalo nada, boludo. Tomá el cañito. ¿Qué hace Rosolita? ¿Cuál? Los gusanos que salían de abajo de la tierra. Ah, sí, con Kevin Bacon. Un asco, boludo. Un asco. Pero pará, y bueno, entonces tratemos de sacarlo con la... No, para mí no sale eso. Déjalo ahí, está encastrado. Una especie de monstruo, boludo. Dame el taladro, matalo con el taladro. No, boludo, no. Dale, guarda, dale, dale. No, boludo, no, está vivo. ¡Matalo! ¡Matalo con el taladro! Negro, pisalo. Negro. ¡Se muere, boludo! Che, no, esto me da mucho miedo. Yo no vengo más. Buscate otro que hable de deporte.